Chicas Radioactivas, Noti Activo Improvisado. Espectacular el tema que acabamos de escuchar. ¿Cómo estás, Nuria? Muy bien, Anita. Bienvenidos a Noti Activo de Radio La Tribu. ¡Excelente noticias! Bueno, qué frío el de hoy, ¿verdad? ¿Cómo arrancó el otoño-invierno? Está fresco, patampón y vincha, pero vamos a arrancar con las noticias del día. Sí, las noticias que nos llaman el día. ¿Qué tenemos en la actualidad, Nuria? ¿Qué te dicen las noticias cuando te llaman? Y me dicen, che, mirá, estamos complicadas, nos dicen. Bueno, primera noticia del día. Pese al fallo de la justicia y las protestas, Uber sigue operando. La Fiscalía de la Ciudad había solicitado el viernes pasado que en el plazo de 96 horas se bloquearan las plataformas digitales y aplicaciones de Uber. Sin embargo, anoche todavía estaban operando. Y tenemos un móvil en vivo y en directo donde se encuentra un usuario de Uber discutiendo con un tachero de la capital federal. ¡Vamos al móvil en directo! Muchas gracias, Anita. Acá tenemos a una señora que parece que usa el servicio de Uber y a un taxista que está un tanto enojado, bueno, por la situación que está ocurriendo en este momento de que Uber sigue operando. Vamos a ver qué nos dicen, ¿no? Ay, bueno, yo la verdad estoy fascinada con el tema del Uber. El otro día llamé a un Uber y me ofrecieron agua y me ofrecieron un caramelito. Y de ninguna manera escuchaban radios de, no sé, como Radio 10 o otra radio así rebodrio, ni tampoco se pusieron a discutirme de política ni nada, así que voy a seguir llamando a Uber. A pesar de que vos, tachero, no mal educado. ¡No! ¡Para vos una desubicada! Porque nosotros te damos amor en forma de panza, loco. No me dan amor en forma de panza. Papá. El otro día me quisiste robar 100 pesos. Yo te vi cuando lo cambiaste en tu billetera. Sí, es verdad. Y además, el cronómetro, el reloj que ustedes tienen. ¡No saben ni cómo se llama! ¿Por qué no me dedico a eso? Por eso me voy a dedicar a uberear. Permíteme, querida. Se ve que sos muy adinerada. Nosotros los tacheros somos persona trabajadora. Yo me vine al interior para hacer tu humilde trabajo de taxista y voy y le doy amor a todas las personas que se sumen a este taxi. Bueno, flaco, hubieses estudiado. ¿Qué crees que te ¿Pero diga? ¿Qué me estás diciendo? ¿Y que hubieses estudiado? ¿Qué hubiese sido la facultad diciendo? Gratuita que estamos dando. Te digo todas las calles, el microcentro de memoria de vuelta y de vuelta. Que sube, que baja las alturas, te digo todo lo que me va a decir. Bueno, dale, llévame entonces hasta Sarmiento y Pasteur. Pero cállate la boca, vos no te llevo a ningún lado. Bueno, muchas gracias. Bravísimas las declaraciones y el tema está que arde en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y vos qué elegís, Nuria? ¿Uber o taxi? Yo elijo en bondi porque en la radio no nos pagan un mango. Mentira, le queremos decir a todas las autoridades que nos pagan muy bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Cultura. Suman 4 esculturas en el nuevo barrio chino. Puesta en valor de la zona, son obras representativas de la cultura oriental donadas por la Embajada China en el país. Están en las calles de Arribeños entre Juramento y Olazábal. En las 3 cuadras chinas podemos mirar estas hermosas esculturas chinas y nos vamos directo, también tenemos un móvil, Nuria. Por supuesto, tenemos un móvil, nos vamos para allá, Juramento y Olazábal. Hola, bueno, me tuve que venir bastante. Estoy un poco agitada, me tuve que venir directo para esta zona. Después de lo de Uber, estaba muy acalorada la discusión. Así que bueno, ahora vamos a hablar con un representante de la cultura oriental que nos va a decir cómo se siente por todo este tema de las esculturas. Tenemos acá en vivo a Taduchi. ¡Oh! Lo tenemos. ¡Taduchi! ¡Acá! ¿Cómo se siente con esta situación de las esculturas? Aguanta, siento algo, no, bueno, muy bien, creo que dijo que le gustan mucho las estatuillas. Le vamos a pedir al señor que nos hable un poco más en nuestro idioma, digamos, porque para los oyentes va a ser muy difícil. Yo todavía no tengo el traductorado. Bueno, Ah, paloma, paloma. Me gusta comer el paloma. Le damos de comer el paloma a todos los humanos que viven en Argentina. Ah, bueno, está bien, está bien. ¿Y usted vive por la zona? Usted tiene carne de paloma. Venga, acérquese por acá. Bueno, bueno, parece que hemos tenido un inconveniente, ¿no? Con la reportera. Bueno, seguimos con más noticias. Y ahora tenemos... Me gusta. Me gusta el show. Me gusta el espectáculo. ¿Te gustan las plumas? Me gustan las plumas. Entonces contanos, ¿qué tenemos para decir de este día? ¿Qué pasa? Una noticia que la verdad nos está poniendo muy mal a todos. Oh, cortame la música. Parame la música para todo. Sabrina Ravel y María del Mar se sacaron chispas en la tele. Chicas, no, para. La tele no. No, me pongo re mal. No pueden usar la televisión para otras cosas. No, me pongo re mal, loco. Bueno, tranquila. No, está bien, está bien. ¿Pero qué fue escuchame lo que realmente lo que pasó? Le dijo, escuchame. Que no se haga la mosquita muerta. Así ¿cómo? Se lo dijo, sin más. Dijo. Sí. No se puede creer. ¿Y tenemos la repetición de ese audio para poder escucharlo? Tenemos la repetición del audio de la discusión en vivo y en directo. Pongámoslo, por favor, vamos al audio, que yo estoy muy angustiada por la pelea de esta chica, la verdad. No, chicos, no, sí. Si ella va a estar en el estudio, yo me voy, porque no. A mí me parece oscura por muchas cosas, me lastimó y mucho, y me destruyó cuando yo tenía una relación y estaba organizando un casamiento. Así que bueno, que no se haga la mosquita muerta, porque ella fue la tercera en discordia, ¿eh? A ella le gusta destruir las parejas, yo de acá del estudio me voy. A mí no me parece lo que vos estás diciendo, que me estés atacando así y busques un problema donde no lo hay. Te quiero aclarar algo, porque una vez dijiste que encontraste unas cebillas en tu habitación y dijiste que eran mías. ¡Eran no tuyas! ¡Eran mías! ¡No! ¡Eran tuyas! ¡No eran mías las eran cebillas! Rosadas y ¡yo no sé qué son Kitty. Cebillas! ¡Ay, te digo que cebillas no! ¡Del para pelo! No. ¡Ay, no, soltame! María del Mar, cuello volar, soltame. Dos vedettes, la verdad, no realmente sé qué totalmente impactante. Bueno, y ya nos estamos despidiendo, sino antes decirle nuestro horóscopo del día y nuestra sección de humor, que por supuesto siempre está. Por supuesto, tenemos en el mes de mayo, está terminando Tauro y empieza Géminis. ¿Qué tenemos para decirle a los taurinos? Bueno, taurinos, tengan mucho cuidado con los hombres, porque los hombres son una porquería. Se te hacen los novios y después vos tenés frío y no te alcanzan una mantita, no te dan un tecito, nada. Pero sin embargo, cuando ellos quieren pastel de papa, una tiene que estar. Así que, taureguinas, amigas, cuidado con los hombres. Separaos. Ana, tuviste una noche difícil. Está bien. La disculpamos a Ana por esta noche difícil. Y vamos con el chiste del día. ¿Qué le dijo un 100 pies a una 100 pieza? ¿Qué le dijo? ¿Eh? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¡Ponete en 400! ¡Ah! Bueno, es excelente, ese es el humor que la Argentina necesita. Muy bien. Les agradecemos por haber acompañadosnos a nosotros en este Noti Activo de Radio La Tribu. Y los esperamos todos los jueves a las 13 horas para más improvisación en Noti Activo. Adiós.